entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Esta es la W. Continuamos el segundo trayecto. The Verb, esta canción de la banda inglesa, se refiere al sauce llorón, ese árbol gigante al lado de un lago que parece llorar y que está en muchas piezas de Shakespeare. El Weeping Willow. Y luego The Kiss from a Rose es el grupo, la banda de Seal, y que tiene que ver con la película Batman Forever. We had our eyes on our love.

and try to put on my makeup in the mirror and crash, crash, crash into a ditch. Just bad. She needs a golden calculator to divide the time it takes to look inside and realize that real guys go from real down to Mars, girl. Yeah, I know you'd like to think your shit don't stink, but lean a little bit closer, see roses really smell like boo boo boo. But her attitude is potty. When I met her at a party, she was hardly acting naughty. I said, shawty, would you call me? She said, pardon me, are you balling? I said, darling, you sound like a prostitute. Pausing. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been beat. Dropping names, G's weak. Tricking off. This bitch is lost. Mistake me for a geek. Quick way to eat. Deep place to sleep. Rent a car for a week. Trick for retreat. No go on the raw sex. My ace test is flawless. Regardless, we don't want to get involved with all them lawyers and judges. Just to hold grudges in the courtroom. I want to see your support, bro. And I support you. I know you'd like to bang, yo. Shit don't stink, but lean a little bit closer, see. Roses really smell like boo boo boo. Yeah, roses really smell like boo boo boo. Nevermore, that wasn't there before.

Porque en Colombia entendemos que casa significa todos, que todo significa unión y calidez. Calidez de los colores de nuestras frutas, fauna, paisajes y dichos. Dichos que exaltan nuestra cercanía, hospitalidad, ingenio y amabilidad. Dicen que somos el país más acogedor del mundo. Un mundo que se vuelve nuestro cuando nuestros talentos, artistas y deportistas conquistan tierras lejanas con nuestra bandera. Colombia, el país más acogedor del mundo. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Una especie de nueva arca de Noé en la luna. Una propuesta académica en la Universidad de Arizona. Profesora Claire Pedersen, investigadora del programa de ingeniería de biosistemas. You never really know what can happen. We have things like this on Earth already. A lot of our inspiration has been drawn. Andrés Muñoz, patinador colombiano. Muy buena participación, un muy buen rendimiento en el Orlando Inline Challenge. Gracias por acompañarnos en Hora del Regreso. Hola, muy buenas tardes para todos, Jorge, y para todos los de la mesa. Contento de estar nuevamente en Colombia, de los excelentes resultados que obtuvimos en este evento. Esta tarde, en la Hora del Regreso, Carlos Montaño y Carolina Núñez, integrantes de SIAM. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Tenemos una cantidad de canciones tristes. Cuando llega una canción feliz, no vemos la hora. Hay que sacarla. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en la Hora del Regreso. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Héctor Bereles, el agente de la DEA en el caso Kiki Camarena. Los gobiernos, tanto como los Estados Unidos y el gobierno de México. Thomas Friedman, tres veces premio Pulitzer, columnista del Times. For the first time we will not have a legitimate result from our election. María Pilar Llopcuenca, presidente del Senado en España. Fue un referente para las mujeres del mundo del feminismo. David Falk, el agente de Michael Jordan y el inventor de los tenis Air Jordan. Michael is a very humble man. Musa Amer Ote, embajador palestino en España. La iniciativa árabe de paz para todos países árabes habla sobre las relaciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Incomódate. Carulla te invita a usar el tapabocas. Pídele usarlo también a quienes estén contigo. Haciéndolo puedes salvar vidas. Carulla, da la hora en la W. En la W, 11 de la mañana, 34 minutos. Vivir la vida más fresca es pasar grandes momentos mientras esperas a que lleguen tus compras de Carulla a casa. Pide tu mercado y tus antojos favoritos en carulla.com, en tu app Carulla o a nuestro chat de WhatsApp 305-261-4467. Recuerda que con la opción compra y recoge puedes comprar en nuestros canales y pasar a recoger tu compra en tu almacén favorito. Carulla, la vida más fresca. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Flor de verano, Rubiela Reina. Una flor de mi llano, la única flor que ha sido capaz de quitarle el color al cielo. Flor de verano y flor de mayo es la flor de Simón Díaz, el tío Simón, uno de los más grandes de la música llanera de Venezuela. Thank you. hizo quemar el fuego. En el potro de mis sueños voy galopando en el mundo, buscando mi desconsuelo, hermosa flor del estero. Por ti cantan los jilgueros. En el potro de mis sueños voy galopando en el mundo, buscando mi desconsuelo, hermosa flor del estero. Por ti cantan los jilgueros. Se mete las palmas, el viento de los palmares me va golpeando en el pecho, recordando estos lugares con todo mi sentimiento. Aquí dejo mis cantares. El viento de los palmares me va golpeando en el pecho, recordando estos lugares con todo mi sentimiento. Aquí dejo mis cantares. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Llévame por la sabana, llévame sabana adentro. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Flor de mayo, flor de mayo, no eres tan brava como mariposa. Flor de mayo, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Cabalgando en mi rucio para un lado, brota mi copla y responde al llano. Mariposa, flor de mayo. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. El gallo de mi totumo ahuyenta con su cantío. Fantasmas de sombra y luz, espantos y aparecidos. Azabache pintadita, blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano. Espuma, flor de mayo. Seguimos con Lorenzo Antonio 12 Rosas, importante momento de la carrera de este hombre, y luego Joan Sebastián 25 Rosas, el poeta del pueblo, el huracán del sur. Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste y ese sufre azul, que a tu puerta muy temprano llegó con

Perdóname si algo interrumpí. Hoy, mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Y pones agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró. Presento a Elvis Costello, Más rosas, una balada sublime. Luego ese campo de fresas inolvidables, ese jardín que soñaba a John Lennon en Strawberry Fields Forever. Y cerramos con el jardín de rosas, Rose Garden, Lynn Anderson. The poison rose that you gave to me, it left me half alive and half in ecstasy. But if half of your love is all I can win, give me just a fraction.

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Esta es la W, nos vamos ahora con Bruce Springsteen, con el jardín secreto. Así veía el jefe un jardín. Cristian Castro, Lloran las rosas, canción de Mateus Díaz. Impresionante lanzamiento en 1997. She'll let you in her car.

esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. La oreja de Van Gogh tiene rosas a esta hora en la W. Las rosas de la oreja de Van Gogh. Y luego, Café Tacuba, las flores. Estrechar Carlos Vives, Rosa. Del jardín es la rosa más hermosa, está en la tierra del olvido. Las caleñas son como las flores. De mil colores desde la sucursal del cielo, los Latin Brothers en la voz Piper Pimienta. Y cerramos con el conjunto Chaney y un jardín primaveral. De todas las flores. Por eso yo te canto a ti, linda rosa, a ti, linda rosa. Caminando van